fasten your seatbelts. Que ya no podrás algún día terminar con este mundo tan cruel, tanto dolor, no hay perdón. La gente dice que jamás tú lograrás alcanzar tu sueño. Recuerda que Dios te entregó su gran amor. Oh sí, tú puedes llegar hasta el cielo. Que ya no podrás algún día terminar con este mundo tan cruel, tanto dolor, no hay perdón. La gente dice que jamás tú lograrás alcanzar tu sueño. Recuerda que Dios te entregó su gran amor. Sí. Journey through sounds.